Bueno, seguro que la información que dio nuestro viceministro en el sentido de que se va a ampliar la vacación es para los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, pero para el departamento de Santa Cruz y todo lo que es Llanos Orientales, nosotros vamos a cumplir lo que va a ser el calendario departamental. Por lo tanto, a partir del día 16 de este mes de julio, nosotros reiniciamos las labores educativas en todo el departamento, colegios particulares, fiscales y de convenio. En tal sentido, también vamos a mantener el horario de invierno que generalmente habíamos iniciado al comienzo, en media hora de retraso para los estudiantes que pasan clases en la mañana y en la tarde para los estudiantes que pasan clases más que todo en el turno de la tarde va a ser en media hora de adelanto. Por lo tanto, no queremos correr el riesgo de que nuestros estudiantes puedan sufrir cualquier enfermedad, más que todo respiratorio. Entonces, en ese sentido, también estamos coordinando con el SEDES para que de esa manera nos puedan asistir. Lo importante es que, como Departamento de Santa Cruz, vamos a cumplir el calendario departamental, debido a que también en el mes de noviembre, en el mes de octubre, ustedes saben perfectamente y también la población sabe que de verdad las calores son intensas y como son intensas no queremos también sufrir aquel riesgo. Por lo tanto, vamos a mantener lo que es el calendario departamental. En el caso de algunos municipios del Valle de los Sueños donde se están registrando heladas, ¿se va a considerar tal vez la ampliación? Sí, hay una normativa vigente desde el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ante eso, a nivel departamental, nosotros vamos a mantener lo que va a ser la reiniciación de las labores educativas. Por lo tanto, si en los valles mesotérmicos hay una helada, seguro que el director distrital, en este caso de Valle Grande, tomará acciones. Cuando digo tomará acciones, para precautelar la salud de los estudiantes, internamente tendría que tomar una decisión. Y ahí hemos coordinado en el sentido que puede ampliar en media hora más, ¿qué quiere decir? El horario de invierno. Si en la mañana ingresaban media hora retrasada, tendrían que ampliar en media hora más, ¿para qué? Para que en una hora de retraso, en la mañana podían directamente llevar las actividades. Y en la noche o en la tarde, ampliar de la misma manera en media hora el adelanto. Esa particularidad tendría que adoptar en las regiones donde de verdad hagan intenso frío. Pero ustedes saben, Santa Cruz pasa por distintas naturalezas, ¿no es cierto? Están los valles, está el Chaco y está también los llanos, donde en los llanos no hay necesidad de adoptar aquella medida. Por lo tanto, a nivel departamental, nosotros vamos a mantener lo que va a ser la reiniciación de las labores educativas y no vamos a ampliar lo que va a ser también, de repente, el horario de invierno a nivel genérico. Que le vaya bien.